Y esto es el argumento. El espíritu que provocaba a Balaam a mezclar la adoración de Jehová y la adoración del diablo, provocaba a una mujer, miembro de la iglesia en Tiatira, a hacer todo esto. Y el argumento, esta mujer había seducido a algunos miembros de la iglesia a seguir su mal ejemplo. Y la iglesia es acusada, vean la acusación, de haber permitido esto. Toleras, permites, ¿sí? No se oponen, no la detienen a esta mujer. Y la implicación es, ¿por qué no? Un grupo dentro de la membresía, llamado sus amantes, caramba, ¿qué sería eso? Y otro grupo llamado sus hijos, estaban de su parte, estaban con ella. La iglesia, por lo tanto, colectivamente era culpable de permitir este desastre, que Jezabel enseñara, que engañara, con el fin de seducir. Es el mismo cuadro que está a lo largo del Apocalipsis, de seducir y engañar a los que se identifican como creyentes, a fin de que participan de la inmoralidad y la idolatría en la ciudad de Tiatira. Esto significaba simple y sencillamente pertenecer al sindicato de los comerciantes en la ciudad, participar de sus comidas paganas, ir a sus fiestas, ¿sí?, y involucrarse en sus prácticas. No hay nada nuevo. Las cosas no han cambiado hasta el día de hoy. Y tal como la mujer antigua trató de fusionar la adoración de Jehová y Baal, esta supuesta profetisa promovía un tipo de cristianismo carnal. Algunos dirían cristianismo light. No, esto es carnal, ¿sí? Es pagana esta mezcolanza. Es un cristianismo antinomiano, ¿no? El antinomianismo que se opone a los preceptos de la ley moral de Dios. Y estos peligros estaban latentes en todas partes, ¿no?, del mundo greco-romano en aquel entonces. Y la acusación de Cristo es, ¿cómo es posible que ustedes lo hayan permitido? Ahora, no vamos a tardar mucho con este asunto, porque es muy fácil ver el error. ¿Cuál error fue cometido aquí? Es una cosa que Balaam logre infiltrarse. Es una cosa. Es otra cosa que una mujer logre algo parecido a esto. Su primer error, que condujo a una reacción en cadena a todo lo demás, consistió de haber permitido a una mujer enseñar en la iglesia. En el Nuevo Testamento, a las mujeres les es prohibida enseñar, salvo en el caso de mujeres más jóvenes. Y Tito 3 dice que enseñan a las mujeres más jóvenes, y muchos debates están ahí sobre si es enseñar en una forma didáctica o si es enseñar por su ejemplo. No importa, se les es permitido enseñar a las mujeres más jóvenes a que sean buenas amas de casa, no adúlteras, como esta mujer lo estaba enseñando, ¿sí?, sujetas a sus maridos, no fuera de orden, como esta mujer estaba totalmente fuera de orden en la iglesia, amar a sus hijos. Esa es la lista en Tito 3, 2 a 5, amar a sus hijos, que sean enseñados a amar a sus esposos, que sean enseñados por las mujeres ancianitas a ser prudentes, dice, y castas. Todo lo contrario a lo que esta mujer estaba haciendo. Así, en todos estos templos paganos había un grupo de mujeres que no eran más que las prostitutas profesionales, pero que estaban siendo empleadas y controladas por la misma religión. Y esta mujer que se había infiltrado en la iglesia estaba introduciendo todo este paquete. ¿Sí? Y esta iglesia no hizo caso de la prohibición divina respecto a las mujeres ocupando un puesto oficial en la iglesia, ¿sí? O enseñando. Ahora, vamos a detenernos aquí unos momentos para discutir este tema. Cuando buscamos en la actualidad un ejemplo de esto, ¿cuántas iglesias hoy día tienen pastoras? Maestras. Esta iglesia tiene muchos imitadores, muchas iglesias que son seguidores de esta idea. Y en inglés hay tratados sobre este asunto del fenómeno de Jezabel en la iglesia moderna. Muchísimas iglesias hoy día permiten que las mujeres profeticen, que hablen en lenguas, que enseñan, que hacen todo esto y más, que dirijan, que se enseñorían en la iglesia. Y ahora bien, con mucha atención vamos a detenernos un momento para ver algunos textos que prohíben todo esto. Lo más importante aquí es, desde una perspectiva práctica y su aplicación a la situación moderna, lo siguiente. Cristo mismo describe todo esto como las profundidades de Satanás. ¿Sí? Y por más que las mujeres lo interpreten como machismo o algo cultural, que no lo es, y lo vamos a demostrar en un momento, Cristo dice que se trata de una obra maestra de Satanás. Eso es lo que quiere decir profundidades de Satanás. Es una obra maestra del enemigo. Y esta táctica, una de las más diabólicas, ¿sí?, sigue siendo eficaz hasta el día de hoy. Y Cristo, después de haberles regañado, dice que a esta mujer le dio tiempo, Cristo mismo, para que se arrepintiera. Y luego, como no lo hizo, él mismo pronunció un juicio severo en contra de ella y todos sus cómplices, sus ayudantes, todos aquellos que le apoyaban en la iglesia, serían juzgados con enfermedad, con tribulación y por fin con muerte. Porque Dios no puede ser burlado. Ahora vamos a ver rápidamente los textos que apoyan la aplicación que estamos haciendo. Primera de Corintios 14, primero. No vamos a detenernos aquí. Pero como algunos de ustedes no conocen los textos, vale la pena por lo menos leerlos. Primera de Corintios 14, 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias. Vuelven a leer. Primera de Corintios 14, 13. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, iglesias, se traduce así. 14, 34. Porque no les es permitido hablar en la adoración pública de Dios, cuando se trata de enseñar, predicar o aún comentar, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley. Y es claro que el contexto es didáctico, se trata de la parte del culto en donde están dando la enseñanza o la predicación. Porque dice, y si quieren aprender algo, ese es el contexto en donde están obligadas a guardar silencio. O sea, el contexto es que pudieran levantar su mano, pudieran interrumpir o pudieran hacer alguna pregunta pública. Que no lo hagan, dice. Preguntan en casa a sus maridos. Porque vergonzosa, indecorosa, la versión antigua, deshonesta cosa es hablar a una mujer en la congregación. La congregación quiere decir en el culto público. ¿Qué dice? ¿Ha salido de vosotros la palabra de Dios? O sea, Ustedes son los originadores de la palabra de Dios. ¿O solamente a vosotros ha llegado la palabra de Dios? Si alguno se cree profeta, esta mujer se autonombraba profetisa. Si alguno, a su parecer, es profeta, si cree profeta, sea hombre o mujer. O si se cree espiritual, si se afirma que es una persona muy espiritual, muy madura, muy crecida, muy santificada, reconozca lo que os escribo. Y reconozca es que esté de acuerdo con lo que estoy escribiendo y que lo pongan en práctica, porque son los mandamientos del Kurios, dueño soberano, Señor. Mas si alguno, la versión moderna, lo ignora, él será ignorado implícitamente por Dios, ignorado. ¿Sí? Y luego dice que en conformidad con las otras reglas establecidas aquí, que pueden profetizar, que pueden hablar en lenguas, todo esto no nos interesa por el momento. Y luego dice que se haga todo decentemente y con orden. Ahora rápidamente ven el punto. Los que dicen que esto es una prohibición cultural se equivocan. Porque Pablo basa su argumento primero en la ley. Dice, eso es lo que dice la ley. Esto fue algo prohibido bajo el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿En dónde encontramos esta prohibición que Pablo menciona? ¿En dónde se encuentra? La respuesta, en la mismísima maldición que sobrevino como consecuencia del pecado. A la mujer le fue asignada un lugar subordinado. ¿Sí? No hay nada cultural, no hay nada tradicional, no hay nada del machismo, no hay nada de esta índole en ningún texto que habla sobre este asunto. Y cuando Pablo dice que ahora lo que él da como una prohibición basándose en la ley es el mandamiento de Cristo, luego llegamos a Tiratira para descubrir que ya por lo menos al final de la primera, principio de la segunda generación de creyentes en esa iglesia, hacían caso omiso de la prohibición. Ahora más, Primera de Timoteo 2. Vamos a ver tres textos. Primera de Timoteo 2. Dice. Y claro, encontramos a Balaam, por lo menos su espíritu reencarnado en muchas iglesias carismáticas modernas, y misteriosamente son las mismas iglesias, en su mayor parte, en donde dan libertad a las mujeres para enseñar y predicar en la iglesia. Ahora, Primera de Timoteo 2:11. Que la mujer aprenda en silencio. Es en el contexto didáctico en la iglesia. No quiere decir que no pueden cantar, que no pueden decir nada, que no pueden ni abrir su boca. No, eso no es el punto. Pero que aprendan en silencio con toda sujeción. Porque no permito. ¿Quién no lo permite? Pablo. ¿Pero por qué? Porque estaba bajo órdenes de Dios de no permitirlo. No permito a la mujer enseñar. Esto es un paralelismo. Ustedes, la primera cosa que dice Cristo a la iglesia en Tiratira, ustedes permiten a esa mujer enseñar. Exactamente lo contrario. Vean, ni tomar autoridad sobre el hombre. Y esta mujer tomaba incluso autoridad en la iglesia, porque con su enseñanza seducía y engañaba a una parte de la membresía. ¿Vean lo que dice? Sino estar en silencio. ¿Y el por qué? No hay nada cultural, no hay nada del mundo greco-romano, no hay nada del machismo, ni siquiera de América Latina aquí. ¿Vean? Dice por qué, y la cláusula, por qué vincula a Adán, fue formado toda la primera parte con la segunda parte. Adán fue formado primero. Esto se remonta hasta la creación misma del hombre y la mujer y la sujeción original, y se aumentó dicha sumisión como consecuencia de la caída. Y dice, y después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida. ¿Cuál es el punto? Que si, sin discutirlo, si la mujer fue seducida originalmente, el argumento es muy fácil de entender. El enemigo que quiere meterse por dentro, infiltrándose a la iglesia de Cristo, cualquier iglesia local, tiene una puerta abierta si puede seducir y engañar a las mujeres. Y peor el asunto, si se paran en el púlpito para comunicar esas cosas a los demás, tal como sucedió en esa iglesia. Y tal como sucede en miles de iglesias hoy día. Están mal, fuera de orden, en desobediencia a la palabra escrita de Dios, a las normas establecidas por la palabra de Dios. Y luego dice que la mujer fue engañada y seducida. Adán no, sino ella. Y sin discutirlo, Adán obedeció a su mujer, así, escuchan, invirtiendo los papeles, cosa sobre contra la cual la Biblia advierte de principio a fin. Él tomó el lugar de submisión, ella tomó el lugar de liderazgo, y él, muchos suponen, y sin discutir los textos que lo indican, motivado por amor, cedió y escuchó la voz de su mujer, no habiendo sido engañado ni seducido por Satanás. Y ahora, por último, 1 de Timoteo 3. Y simplemente aprovecho la oportunidad aquí para descartar otra idea errónea. 1 de Timoteo 3. Aquí tenemos un tema, no vamos a meternos a fondo en esto. 1 de Timoteo 3. A ver si lo puedo encontrar. Que se me pegan las páginas en esta Biblia. Ahora, aquí viene una lista de requisitos para los pastores y diáconos en la iglesia. Ahora, no voy a discutir el tema el día de hoy. Lo veremos en los estudios sobre los siervos de Dios en el sur. Hay dos tipos de servicio en la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Hay el servicio ordenado, oficial, en donde hay una serie de requisitos necesarios para las personas que ocupan estos puestos. Hay el servicio general, dos cosas claramente enseñadas en el Nuevo Testamento. Aquí estamos leyendo acerca del servicio oficial y la lista de requisitos para los ancianos y los diáconos. Muchísimas personas han leído 1 Timoteo 3, llegando a la lista del versículo, en el versículo 11, cuando se hablaba de los diáconos en el versículo 8, y luego dice, y las mujeres asimismo, honestas, no calumniadoras, templadas, fieles en todo, y luego vuelve al tema de los diáconos, ¿no? Muchos han concluido erróneamente que aquí se establece el oficio de diaconisa en la iglesia. Dice, no, esto es el oficio oficial, el servicio oficial en la iglesia. Estos son oficios en donde la persona llena ciertos requisitos, los mencionados aquí para las mujeres, no calumniadoras, honestas, templadas, fieles, y concluyen que se refiere a un oficio de diaconisa en la iglesia. No, señor. No, sir. Están equivocados. Miren el argumento. Si se tratara primero de diaconisa, vamos a suponer que sí, entonces tendría que ser forzosamente un puesto administrativo en la iglesia, porque eso es lo que está aquí. Cosa que Pablo prohibió en el capítulo anterior. ¿Sí? Lo acaba de prohibir aquí mismo. Pero, ven con mucha atención, la palabra griega gunaikos, aquí lo tengo apuntado, que se traduce mujeres, escuchen lo que está aquí, ocurre aquí tres veces la misma palabra. En el versículo 2 dice, vean, marido de una mujer. ¿Sí? En el versículo 12 que los diáconos sean maridos de una mujer. Y en el versículo 11, misteriosamente, es la misma palabra, mujer, en la forma plural. Entonces, se traduce correctamente como mujeres, no como diaconisas, esa es otra palabra griega, ¿sí? No es esta palabra, primero. Y segundo, escuchen bien, si significa mujer en el versículo 2, mujer en el versículo 12, no puede significar otra cosa diferente en el versículo 11. Si significa esposa o esposas en los otros textos, las reglas gramaticales exigen que tenga el mismo sentido en el versículo 11. Y más allá de este argumento, si Pablo hubiera querido introducir el oficio de mujeres como diaconisas en la iglesia, habría usado la palabra griega exactamente tal como la conocemos, diaconisa. Pero no la usó. ¿Sí? No la usó. Y en el pasaje en el libro de Hechos que se refiere a la ordenación de diáconos, los requisitos son para los hombres, no para mujeres. En Hechos 6:1-3, nada acerca de mujeres. El único texto en el Nuevo Testamento en donde se encuentra la palabra diaconisa es Romanos 16:1-2. Y esta palabra es usada en forma femenina, pero ven con mucha atención, la misma palabra que se aplica en forma indiscriminada tanto a hombres como a mujeres que desempeñan cualquier servicio. Hay un servicio general. Los hombres que no son diáconos en la iglesia con un puesto oficial son llamados diáconos en muchos otros textos. Cristo mismo es llamado diácono, Pablo es llamado diácono. Todos los creyentes en general, hombres y mujeres, son descritos con esta palabra. Entonces, en Romanos 16 tampoco encontramos el oficio de diaconisa en la iglesia. No es el servicio ordenado en Romanos 16 como lo es en los otros textos, en donde es la distinción entre algo ordenado, en donde hay requisitos y todo el paquete, nunca se encuentra una mujer. No hay una lista de requisitos para diaconisas, sino solo una lista para los diáconos. No hay ningún mandamiento respecto a la ordenación de mujeres, ni tampoco un solo ejemplo de mujeres ordenadas a algún puesto oficial en la iglesia. Entonces, los requisitos que se mencionan aquí son para las mujeres esposas de los diáconos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tanto énfasis sobre este asunto? Porque históricamente ha sido usado el argumento sobre la famosa diaconisa para luego conducir a la pastora. La una cosa ha conducido a la otra. Pero Cristo no ha cambiado su palabra, y cuando regaña a la iglesia en Tiatira por todo el desastre que esta mujer cometió ahí, comienza, ven otra vez, sus palabras, permites, toleran que aquella mujer enseñe, ¿sí?, seduciendo a mis siervos. Y ven, sin pasar a lo demás lo entendemos en el contexto de los gremios, ¿no?, comerciantes. Entonces, cuando hacemos berrinches en contra de los grupos pentecosteses y carismáticos, están en los errores de Balaam y de Jezabel, sin lugar a dudas, no estamos inventando nada. Son las mismas tácticas antiguas y modernas que han sido usadas para infiltrarse y para, por dentro, destruir a las iglesias.